Vamos a ver, ¿conocéis la tabla de 7? ¡No! Ah, pues entonces vamos a escucharla porque es muy divertida. ¡Vale! 7 días hay en el medio el jueves. ¡Siete! 7 colores arcoíris son. 7 los enanos de Blancanieves. ¡Siete! ¿Sabes cuántos 7s hay en esta canción? 7 por 1 son solo 7. 7 por 2 14 son. 3 veces 7 son. Son 21. Baila con el 7 que es muy facilón. 7 por 4 son 28. 7 por 5 35 son. ¿Sabes cuántas son 6 veces 7? 6 por 7 son 42. 7 días hay en el medio el jueves. 7 colores arcoíris son. 7 los enanos de Blancanieves. ¿Sabes cuántos 7s hay en esta canción? 7 días hay en el medio el jueves. 7 colores arcoíris son. 7 los enanos de Blancanieves. ¿Sabes cuántos 7s hay en esta canción? Bueno, vamos a ver, vamos bien, ciruelos. Pues ahora vámonos a la segunda parte. ¡Ah! 7 veces 7 son 49. Sale el arco iris, se hace sol y llueve. 7 por 8 son 56. 7 notas musicales ya conocéis. 7 por 9 son 63. Salto en los charcos y me mojo los pies. 7 por 10 ya son 70. Ya aprendí la tabla y no me di ni cuenta. 7 días hay en el medio el jueves. 7 colores arcoíris son. 7 los enanos de Blancanieves. ¿Sabes cuántos 7s hay en esta canción? 7 días hay en el medio el jueves. 7 colores arcoíris son. 7 los enanos de Blancanieves. ¿Sabes cuántos 7s hay en esta canción? 7 días hay en el medio el jueves. 7 colores arcoíris son. 7 los enanos de Blancanieves. ¿Sabes cuántos 7s hay en esta canción? 52. Bueno, ¿habéis visto qué divertida la tabla del 7? Ah, os lo había dicho yo. Venga, no la olvidéis, ¿eh?